Universidad Nacional de La Plata y en otras universidades del país y del extranjero. Ha sido profesor interino de la 1, 2 y 4 en la Universidad Nacional de Mar del Plata y es profesora titular de posgrado para seminarios de posgrado en la Universidad Nacional de La Plata y profesora titular de grado por concurso de la 2 y 4 en la Universidad Nacional de La Plata. Ha sido profesora titular de la 2 y 3 en el Instituto Profesorado Dolores de Buenos Aires, profesora titular de la 2 en el Instituto Terrero y es profesora titular de la 3 y 4 en el Seminario Mayor de San José de La Plata. Ha dictado cursos de especialización en universidades nacionales, en Rosario, Buenos Aires, Puyo y Salta, en universidades extranjeras, en Brasil, México, España y Italia. Realiza dirección de graduados en oficinas de licenciatura y dirección y co-dirección de tesis de doctorado en el área de latín. Es integrante del Tribunal de Concursos Docentes para proveer cátedras de latín en la Universidad Nacional de La Plata, Salta, Rosario, Buenos Aires, San Juan Bosco y Chubut. Participa en comisiones asesoras técnicas para revisión de concursos, junta consultiva, comisión para el otorgamiento de becas de iniciación, perfeccionamiento de posgrado, miembro de la comisión revisora del Plan de Letras. Es vicedirectora del Centro de Estudios Latinos de la Universidad Nacional de La Plata y directora de la revista Auster del mismo centro con referencia internacional. Es codirectora del proyecto de investigación desde 1994 en la Universidad Nacional de La Plata, directora de incentivos y de la CACIF. Cuenta con 96 publicaciones con referencia nacionales y extranjeras en actas de congresos, traducciones, reseñas, en las revistas Moenia, Argos, de Estudios Clásicos, Clásica, Lime, Revista Eclesiástica, Platense, Claros, Estilos y Aula. Ha participado en más de 70 congresos nacionales y 30 congresos internacionales. Es evaluador externo para el área de latín de la Universidad de Buenos Aires, Rosario, del Sur, Catamarca, La Pampa y Tucumán. Es codirectora y fundadora con la directora Galán, con la doctora Galán del Grupo de Teatro Clásico de la Universidad Nacional de La Plata, que se dedica a la producción, a la traducción y puesta en escena de comedias clásicas griegas y latinas. Ha dictado más de 100 conferencias en universidades nacionales, extranjeras, institutos terciarios, parroquiales y otras instituciones. Asistente de técnica regular para la nomenclatura latina de botánica y teología, asistente técnica sobre prosodia, pronunciación y traducción de textos latinos musicales para coros universitarios. La recibimos con honor. No se asusten con esa lectura, eso demuestra que soy bastante vieja, nada más. Bueno, ¿me escuchan bien? ¿Ahora? Bueno, vamos a hablar, ustedes díganme si se balsa el sonido, Vamos a hablar hoy de Hilde, no anda. Ajá. ¿Ahora? ¿Sí? ¿No? ¿Ahora? Sí. Bueno, vamos a hablar de la Hildegarda de Bingen, Santa Hildegarda de Bingen, que puede ser un nombre nuevo y desconocido para ustedes, pero el Santo Padre la ha proclamado este año doctora de la Iglesia. ¿Saben cuántas doctoras de la Iglesia hay? Cuatro. Muy bien. ¿Quiénes son? Santa Teresa de Jesús. ¿Quién más? Santa Catalina de Siena y Santa Teresita del Niño Jesús. La cuarta, que es Santa Hildegarda de Bingen, es la más antigua. Y porque Hildegarda es del siglo XII, nace en el 1098 y se muere en el 1179, es decir, a los 81 años de edad. De modo que es más antigua todavía que Santa Catalina de Siena, que es del 1300 y pico, ¿no? Bueno, Santa Hildegarda fue santa reconocida en el ámbito de Alemania y un poco más de Europa, pero en una época en que no se hacían canonizaciones con el rigor o con el reglamento que se hacen ahora. Y el Papa lo que ha hecho, además de proclamar la doctrina de la Iglesia, ha sido extender su culto a la Iglesia universal, porque Hildegarda, digamos, muy conocida era, pero no pasaba, digamos, del ambiente europeo. Ahora el Papa ha extendido entonces su culto a la Iglesia universal. Bueno, vamos a ver. Y no era solamente porque él es alemán y Hildegarda es alemana, sino que ya venía haciendo catequesis sobre los santos padres desde que el Papa asumió su Santidad Benedicto en el 2005. Y le dedicó a Hildegarda varias catequesis de los días miércoles donde él explicaba a los santos padres. Bueno, es decir, vamos a ver cómo justificamos toda esta grandeza de Hildegarda. En primer lugar, tenemos que ver en qué época vivió. El siglo XI, ¿en qué época histórica lo ubica? En la Edad Media, sí, muy bien. Y es un siglo muy especial. Hildegarda nace en el 1098... y en el 1099 la primera cruzada toma, que fue la única que tuvo éxito, la ciudad de Jerusalén. Es decir, cuando los lugares santos fueron invadidos y ocupados por los musulmanes, hubo un califa, Hakim, que tomó Jerusalén y la ocupó y empezó la destrucción de los lugares santos. Entonces los cristianos de Oriente pidieron un auxilio urgente a Europa y hubo un papa, Urbano II, que convocó a un concilio en una ciudad de Francia, Clermont-Ferrand, que está en el centro de Francia, y urgió la preparación de las cruzadas, con muy buena respuesta, porque de Inglaterra, de Bélgica, de Francia, de Alemania, de Italia, le respondieron los caballeros que iban y las órdenes religiosas que iban a conquistar el Santo Sepulcro. Los españoles no pudieron en general integrar las cruzadas, salvo excepciones, porque ellos tenían su propia cruzada dentro de España, también ocupada por los musulmanes. Bueno, de todos modos, en los años de la juventud de Hildegarda, en España, el rey Alfonso VII ganó la ciudad de Toledo para la catolicidad, para la cristiandad, que fue una cosa sumamente importante porque Toledo era en ese entonces la capital de España, ¿no? En Madrid es después. Bueno, entonces Hildegarda viene al mundo en un momento de, hay que ubicarse, ¿no?, en donde el tema principal de política exterior y extranjera eran las cruzadas y las noticias que se tenían de la llegada de los cruzados al Santo Sepulcro. Y el otro gran problema interno que venía ya de bastante antes, que afronta Hildegarda y ella lo vive en carne propia y empieza mucho antes que ella naciera, es lo que se llama la querella de las investiduras. ¿Han oído hablar de eso? Bueno, vamos a explicar un poquito en forma sencilla lo que es la querella de las investiduras. Es decir, nosotros estamos acostumbrados hoy día a que sea el Papa o las jerarquías de la Iglesia las que nombren los obispos. Y los incluso los nombramientos de las órdenes religiosas, de los abades, de los priores, salen de las mismas órdenes. No estamos acostumbrados a que el gobierno, el Estado, nombre a a las autoridades eclesiásticas, ni que tomen medidas de carácter eclesiástico. Bueno, eso no ocurría en la época de Hildegarda. Hildegarda vive en el Sacro Imperio Romano Germánico, que fue el momento culminante de la cristiandad en el por la armonía que pudo haber entre el orden estatal, cívico, si ustedes quieren, laico, y temporal, y el orden religioso representado por el Papa. Es decir, las dos espadas, las dos esferas de poder eran el Papa y el emperador. Pero no siempre los emperadores se comportaban así y tenían privilegios en un momento bien ganados, tal vez en la época de Carlomagno, siglo IX, 8 y 9, mejor que 9 y 10, y siglo IX, por el cual los emperadores podían nombrar priores, obispos, cosa que a nosotros hoy no nos resulta para nada familiar, es una cosa extraña, y de esto hubo muchos abusos. Porque los nombramientos religiosos hechos por el poder temporal trajeron problemas de que si un obispo le debía su nombramiento al emperador y el emperador entraba en conflicto con el papa, bueno, entonces el obispo se encontraba en circunstancias dudosas, ¿no? Tenía que caminar por un doble filo, ¿no? En ese concilio de Clermont-Ferrand, que el Papa Urbano II convocó en el 1095 para las cruzadas, también se trató este segundo tema y la Iglesia puso límites al poder temporal para nombramientos eclesiásticos. Es decir, eso es lo que se llama la querella de las investiduras. Y los emperadores o las autoridades estatales o laicas o temporales no querían ceder ese poder. Y eso le trajo a Hildegarda también bastantes problemas, como ya vamos a ver. Pero ese hecho interno duró mucho tiempo. Venía desde antes de Hildegarda, más o menos, el emperador Enrique IV, que vive por el 1050, mejor dicho, que es nombrado emperador en el 1054, en él se hicieron patentes esos problemas. Después, con los emperadores que siguieron, con los que trató Hildegarda también, después de Enrique IV vino Conrado III en vida de Hildegarda y Federico I Barbarroja, que tal vez ustedes lo hayan oído nombrar, de la dinastía Hohenstaufen, que gobernó en esos tiempos del Sacro Imperio Romano Germánico. Bueno, es decir, este es el panorama en que ella viene al mundo. Hildegarda es la décima hija de un noble de pequeño nivel, un varón, que estaba bajo el vasallaje de otro conde, el conde de Spanheim, que tiene cierta importancia porque este conde tiene una hija que es abadesa benedictina, a cuyo convento va a entrar Hildegarda niña, ¿no? Bueno, entonces nace en la zona, en la Renania, en la zona del Rin, la mejor, digamos, zona de Alemania. Y a los 8 años los padres la ponen en el convento benedictino bajo las órdenes de esta abadesa que se llamaba Jutta de Spanheim, que la toma como hija a esta niña y la educa en los hábitos y las reglas del convento. Bueno, ¿de qué aprende Hildegarda de chica? Aprende a leer, por supuesto, a escribir, aprende la música, aprende la música sagrada, aprende a cantar, y es parece ser que ella tuvo oído absoluto, y entonces la lectura, la escritura y la música eran una sola cosa en su aprendizaje, ¿no? Bueno, también era uno de los... ella entra a un convento llamado de San Visibodo. Visibodo es un nombre raro, pero era un santo irlandés del siglo VI que había fundado ese convento, había emigrado de Irlanda a Alemania y había fundado ese convento. Bueno, ese convento había estado en ruinas y después había sido otra vez reconstruido. Bueno, cuando Hildegarda entra, era un convento mixto, en el sentido de que tenía una parte monjes y otra parte, siempre separada por la iglesia, de monjas. Pues, lo más importante es que Hildegarda desde niña vio siempre delante de ella una luz extraordinaria, que después ella le va a llamar la luz viviente, rodeada de otra luz, como si fuera un sol dentro de otro sol. A la segunda luz que rodea a lo que ella llama la luz viviente, le llama sombra de la luz viviente. Toda la obra de ella está en latín, está en un tomo de la Patrología de Migne. La Patrología es un gran conjunto hecho en el siglo XIX por un francés que se llamaba Migne y un conjunto enorme de sacerdotes y eruditos que van editando los santos padres griegos, orientales y latinos. La parte latina es la más grande, la que consta de más de 100 tomos. Hildegarda le corresponde el tomo 197 de las obras completas, editado en 1882. Bueno, es decir que la obra de ella andaba dispersa, pero este patrólogo la reunió en un tomo. Bueno, y está en latín, está todo en latín. Ahora se ha traducido al alemán, al inglés, y hay poco en italiano, poco en francés y menos en castellano. Pero algo está saliendo en España, algo en Chile y bastante acá en la Argentina, porque para dicha nuestra tenemos una profesora en Buenos Aires que la recomiendo, que se llama Azucena Stravosky, que ha dedicado su vida a Hildegarda y ha sacado como 5 o 6 tomos en honor de Hildegarda. Algunos son sobre traducción de las obras de Hildegarda, de las que ya vamos a hablar, y otros son sobre Hildegarda. Y se ha constituido en una referente internacional. Es decir, tenemos algo bueno para exportar y hay que gloriarse de eso. Y a mí me gustaría que la conocieran y la invitaran, porque puede venir a San Rafael, tiene buena disposición a hablar sobre ella, porque realmente ha hecho cosas muy lindas y extraordinarias sobre Hildegarda. Bueno, vuelvo otra vez a Hildegarda, que desde niña tuvo la experiencia de una luz que la iluminaba con esa otra luz que ella le llama, que la rodea, sombra de la luz viviente, y a ese núcleo le llama la luz viviente, y veía cosas que los demás no veían, pero que para ella eran tan familiares que creía que los demás las veían. Y ese conocimiento, esa luz viviente, la iluminaba y le daba un conocimiento de carácter profético y de una mayor inteligibilidad de los textos sagrados. Es decir, eso lo vamos a ver cuando ella sea más grande y escriba. Y va a escribir no solamente, por ejemplo, una vida de San Visibodo, que podía escribirla cualquiera que conociera los antecedentes de este monje, como un hecho histórico, una vida de San Ruperto, que es otro monje a donde ella después va a fundar un convento, pero también escribe comentarios a los evangelios, comentarios a los salmos, y para eso ya necesita una iluminación, un conocimiento mayor de profundización. Y eso, ese conocimiento exegético, es decir, de las Sagradas Escrituras, obedece a esa iluminación que ella tenía desde niña. Y le permitía además profetizar elementos futuros y profetizar hacia el pasado, en el sentido de que nosotros creemos que siempre una profecía es de elemento futuro. Profetizar para nosotros es conocer o anticipar algo que va a pasar. Pero el pasado, el origen absoluto, por ejemplo, lo que está en el Génesis, fuera de lo que dice en el Génesis, no podemos saber otra cosa. Sin embargo, en el conocimiento de varios místicos, no es Hildegarda la única, hay revelaciones que complementan los orígenes contados en el Génesis, y entonces la profecía se refiere no solamente a elementos del futuro, sino también a arcanos del pasado, es decir, revelación de otros elementos del pasado, que ya les digo, se dan en varios místicos. Por ejemplo, no solamente Hildegarda de Bingen, sino en otra beata que se ha proclamado hace poco, un poco antes, que también es alemana, que es Ana Catalina de Emmerich, que también ustedes puede ser que hayan oído hablar, es del siglo XIX, vive, muere en 1847. Otra española, María de Jesús de Ágreda, que nunca salió de España, pero que tuvo bilocaciones, y catequizó a los indios del norte de México y del sur de los Estados Unidos cuando eso era México, ¿no? Bueno, en fin, todos estos elementos complementan y esclarecen ciertos aspectos, por ejemplo, del Génesis o de elementos futuros. Es decir, no es un conocimiento ni un laico, sino referido solamente al orden sagrado, a las cosas que tienen que ver con las Sagradas Escrituras, y no pueden contradecirlas, pueden solamente descubrir aspectos, profundizar, pero nunca contradecir para que sean auténticos. Bueno, todas estas que les nombro están reconocidas por la Iglesia y por eso podemos hablar de ellas. Hildegarda entonces realiza una vida, si ustedes quieren, más o menos oscura, silenciosa, anónima, en su convento, hasta que ella tiene 38 años. Pero ella era consciente de que era ella sola la que recibía esas visiones, esas iluminaciones, y no el resto. Y solamente se confiaba a su superiora, esta priora Jutta de Spanheim, y al confesor que era un padre Volmar, o Volmar, también benedictino. Bueno, cuando ella tiene 36 años o 38 años, se muere la abadesa Jutta y la nombran a ella priora, superiora, madre abadesa. Y es abadesa desde esa edad hasta que se muere, pero no siempre en el mismo convento. Cuando se excede el número de monjas hay que salir y hacer una fundación. Entonces ella remontó el Rin, mejor dicho, un afluente del Rin, que era el Naje, llegó hasta un lugar que se llama Rupertberg, es decir, montaña de San Ruperto, y allí fundó el monasterio dedicado a San Ruperto. Ahí vivió muchos años y después salió para fundar en la otra orilla del Rin y a unos kilómetros de allí un tercer monasterio benedictino en Eibingen. Ella es Santa Hildegarda de Bingen porque el monasterio de San Ruperto estaba prácticamente dependiente de la población de Bingen. Bueno, es decir que en teoría de su casa pasó a San Disibodo, de San Disibodo a San Ruperto y de San Ruperto a Eibingen, y aparentemente no salió más. pero después vamos a ver qué hace alguna salida. Bueno, vamos a empezar a hablar de la obra de ella. Ya les adelanté que había hecho comentarios a los textos de los evangelios y del Salterio. Escribió un comentario de la regla de San Benito, de tipo explicativo. Ella era benedictina, y las vidas de estos dos santos. Pero lo importante es la obra posterior, que se da más o menos a partir de los 38 o 40 años. Ella tiene tres libros de visiones, donde escribe lo que se le revela, y se decide escribirlo porque esta luz viviente y la sombra de la luz viviente, que le hablaban y le revelaban cosas, ella habla de que la luz viviente además es la prima voz, o sea, la primera voz. Y la primera voz le habla y le dice que a partir de allí tiene que escribir lo que ve y lo que oye, y escribirlo tal cual lo ve y lo oye, es decir, sin modificaciones, sin agregarle comentarios de ella. Tiene que ser una fiel transcriptora de lo que oye y de lo que ve. Lo interesante es que ella recibe una audición y la escribe, y nunca eso es más de una carilla. Pero después la misma voz que le dicta esas visiones las va desglosando de a poco y se las va explicando, de modo que la estructura de cada visión es así: primero el texto que él es dictado, y después el desglose parte por parte con explicaciones y con complementos de las Sagradas Escrituras. Es decir, se alude a un tema y dice, bueno, también Isaías dijo así, también San Juan dijo así, y entonces todo el texto va explicado, pero también va explicado por designio divino. Es decir, ella no inventa nada. Bueno, ella tiene tres textos visionarios. Uno es este que ven aquí, que tiene un nombre latino, no sé si lo alcanzan a ver, es Scibias. Scibias es una palabra compuesta de un verbo, del imperativo del verbo saber, conocer, y vías. ¿Qué es vías? Camino. Bueno, después sigue la expresión del Señor, es decir, el libro quiere decir, se titula Conoce los caminos, se sobreentiende que los caminos del Señor, no los caminos del hombre. Después tiene un segundo libro también que obedece a visiones, que se llama Libro de la Recompensa o de los Merecimientos o de los Méritos de la Vida. Y un tercer libro que se llama Libro de las Obras Divinas. Estos tres libros le llevan más o menos más de 20 años, casi 30, de redacción. No es que sean tan grandes, pero no, las visiones no se le dan todos los días, sino se le daban de vez en cuando y ella tenía que obedecer a eso. Pero además hay un plus: dos de estos libros, el primero y el tercero, tienen ilustraciones, porque Hildegarda tenía no solamente enormes condiciones para la redacción, la lectura, la escritura, para la música, porque también va a ser compositora musical, sino también para el dibujo y la pintura. Entonces, de esos tres libros, el primero y el tercero, es decir, el Conoce los Caminos, el Scibias, y el otro, el Libro de las Obras Divinas, están ilustrados, con ilustraciones que uno diría son bastante extrañas, porque es un mundo de símbolos, y entonces de pronto aparecen cosas que no las entendemos, pero tenemos que leerlas simbólicamente. Algunos entienden mejor, pero más claramente, pero no todos. Es decir, para entender los dibujos hay que leer la visión, y para entender la visión hay que ver los dibujos, porque son realmente complementarios. Y los colores tienen un enorme simbolismo, no se pone cualquier color. Bueno, del primer libro de Lechivier, los dibujos los dirigió o los hizo ella y los pintó, es decir, sus monjas colaboraban con las indicaciones de ella. Y del tercero, Lechivier, fueron las hermanas, después de la muerte de ella, los que siguiendo las indicaciones de ella, hicieron los dibujos. El segundo libro no tiene dibujos, pero muy en conexión con los otros dos, muchos de los dibujos de los y pinturas, en realidad son miniaturas, son pequeñitas, pueden explicarse por el primer, es decir, pueden explicar los textos no ilustrados del segundo libro, del libro de los merecimientos de la vida. Bueno, después tiene otra cosa que es muy atractiva. Hildegarda tuvo un conocimiento, yo les diría, preternatural de ciertas cosas. Es decir, un conocimiento como que tuvo Adán, o ella participó de algo semejante, como tuvo Adán en el paraíso antes del pecado. Porque ella conocía, no solamente por cuestión de experiencia, sino por un conocimiento infuso que no tenían ni los médicos, ni las demás monjas o monjes, las propiedades de los elementos de la naturaleza. Conocía las propiedades de las aguas. Ella conoció 6 ríos: el Rin, el Danubio, el Mosa, el Mosela, que si ustedes tienen una idea de la biografía de Europa, son ríos troncales de Europa, el Danubio y el Rin, a las cuales van y desembocan otros, ¿no? El Mosa desemboca en el Mar del Norte, el Mosela desemboca en el Rin, el Nae, el Glam, que ya son ríos que, del barrio de ella, que ella conoció. Bueno, y conocía las propiedades de las aguas, y entonces decía, del Danubio y del Rin no se puede beber, ya en aquel entonces, ni se puede cocinar. De los demás ríos sí, se puede beber y se puede cocinar. ¿Por qué? Bueno, hoy sería muy fácil, pero ese conocimiento que uno podría decir de las aguas, que sería experimental, no era tan experimental cuando uno ve el conocimiento que ella tiene de las propiedades de las plantas, de las hierbas, de las piedras, de las gemas, de ciertas sustancias animales y la posibilidad de fabricar remedios con ese conocimiento de las sustancias naturales, sobre todo de los vegetales y de las piedras que ella tenía. Entonces escribe otro libro que se llama Libro de las Sutilidades de las Criaturas Humanas. Sutilidades no tiene el significado que nosotros le damos actualmente. Una cosa sutil es una cosa fina, impalpable. En realidad, libro de las sutilidades quiere decir libro de las propiedades de las criaturas de la naturaleza. Bueno, y esto es lo que más llama hoy la atención, porque resulta que Hildegarda fabricaba remedios y tenía el convento lleno de gente a la cual curaba o le daba remedios. El convento era como una especie de pequeña ciudad a la que iba todo el mundo. Y con la fama que ella tenía de visionaria y de curadora, estaba siempre en contacto con la gente. Bueno, ese libro de las sutilidades de las criaturas de la naturaleza, con el tiempo fue dividido en 2 partes. Una que se llamó Libro de la Medicina Simple, no lo dividió ella, lo dividieron después, y está bien dividido, pero el problema está que le fueron agregando cosas o le fueron quitando cosas, como se usaba con los libros de recetas o de medicina antiguos, y entonces en un momento dado se duda de que todo el libro sea de ella, ¿no? Y, pero lo interesante es que ella dice, bueno, esta planta sirve para esto, para esto, para esto. Esta piedra preciosa sirve para esto, para esto, para esto. Esta sustancia animal sirve para esto, para esto, para esto. Bueno, y comienza a fabricar remedios. Y dice, bueno, esta hierba es buena para el sueño, esta es buena para el hígado, esta es buena para... Y e incluso los remedios que ella fabrica combinando cosas, no solamente influyen en el físico, sino en el psiquismo. Es decir, tiene remedios para aplacar a los iracundos, para levantar a los melancólicos, a los depresivos, y hay recetarios, pero estos recetarios tienen un problema. Por ejemplo, ella dice que tal cosa se cura combinando violeta con otra sustancia. Bueno, uno de los problemas es qué es de la violeta, si los pétalos, si las hojitas, si los tallos, si las raicillas. Es decir, no está especificado qué elemento del yuyo, de la hierba o del árbol que ella usa es el que sirve para curar. Entonces hay que experimentar. Hay laboratorios ahora que están dedicados nada más que a experimentar la medicina de Legarda. Y el otro problema es si el nombre de la hierba que nosotros conocemos hoy como tal es el mismo que se usaba en la época de ella. A lo mejor cuando ella dice violeta, nosotros pensamos en la flor de la violeta y está ella pensando en otra planta. Bueno, eso es uno de los problemas. El otro que no es problema porque uno puede saberlo es el uso de las medidas de peso antiguas. Ella dice, se necesitan 3 onzas de esto, 2 onzas de aquello, media onza de más allá, y bueno, hay que saber lo que pesaban esas medidas. Bien, como les digo, pero ella ponía una condición, la recuperación, la salud es un equilibrio del alma y del cuerpo. Con el pecado se broma ese equilibrio del alma y del cuerpo. Y la enfermedad es una consecuencia del pecado original y de los propios pecados de cada uno de nosotros. Entonces, cuando ella daba los remedios, la primera condición que ponía es la confesión y la comunión. Es decir, si no se restablece primero el equilibrio del alma, no hay posibilidad de curación. Es decir, los remedios hacen efecto si uno está en gracia de Dios. Eso era una condición sine qua non para la cual ponía. Ocurre que ahora que está la New Age y una serie de cosas modernosas de pseudo espiritualidad que han agarrado todo eso y quieren fabricar los remedios de Hildegarda, pero nadie piensa en la condición básica, que es de curar primero el alma y después poder curarse con los remedios que ella fabricaba. Bueno, otra obra sumamente importante de ella es la obra musical. Hildegarda escribió 77 canciones, que las fue escribiendo a lo largo de su vida, que son canciones religiosas, y las llamó Sinfonía de las Armonías Celestes, cuando las tuvo todas juntas. Es una serie de himnos y otros elementos que sirven para el culto, porque piensen ustedes que, como ocurre ahora, se proclama un santo nuevo, se le da una fiesta y hay que hacer el oficio de esa misa nueva o de ese día dedicado al santo nuevo. A ella le pasó que se encontró que, por ejemplo, San Ruperto, cuando funda ella el monasterio, no tenía una fiesta que coincidiera con la dedicación del monasterio, y otros santos que tenían devoción en Alemania, que se los quería, se los veneraba, pero que no tenían oficio propio, o si lo tenían incompleto. Entonces muchas de esos himnos, canciones, están en función litúrgica, pero no todos, es decir, para incluirlos en las misas o en el oficio divino del santo. Cuando ella terminó de escribir ese texto, de juntar todos esos 77 himnos y canciones, los ordenó jerárquicamente, en dos series, que siempre empiezan con los himnos a la Trinidad, a la Santísima Trinidad, es decir, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Después vienen los himnos a Nuestro Señor, al Verbo Encarnado. Después vienen los himnos a la Virgen, después los himnos a los santos y con un lugar privilegiado los santos que se honran en Alemania. Por ejemplo, como les digo, San Isidoro, San Ruperto, que eran los santos de los lugares donde ella estuvo, San Matías, que fue el apóstol que reemplazó a Judas, muy honrado en Alemania, cuyos restos estaban allí, llevados por Constantino, porque cerca de donde ella vivía había dos ciudades importantes, Maguncia, que ya vamos a ver cómo importa, y Trier, que en ese entonces se llamaba Treveris, Trier se dice, ¿no? Que eran ciudades cabeceras de condados o de ducados o de provincias, o ustedes quieran llamarles, ¿no? Y después hay varios himnos referidos a Santa Úrsula y las 10.000 vírgenes, que hayan sido 10.000 o hayan sido menos, tenían una tradición de martirio, habían venido del norte en un barco y al desembarcar habían sido martirizadas por los bárbaros, por los paganos. Bueno, eso era muy antiguo y funcionaba como una tradición, pero había una veneración de Santa Úrsula. Pero en tiempos de Hildegarda se descubrió un cementerio enorme cerca de la ciudad de Colonia, otra ciudad importante, más al norte, es decir, más cerca de la desembocadura del Rin, en Alemania. ¿Se acuerdan que ahí se hicieron las jornadas mundiales de la juventud antes de las de España, en la ciudad de Colonia? Y en cuya catedral están enterrados o están las reliquias de los Reyes Magos llevadas desde Italia. Es decir, en la catedral de Colonia, si alguno de los que está acá pudo ir a las jornadas de la juventud de Colonia, debe haber visto el relicario de los Reyes Magos en esa catedral. Bueno, como les decía, en los tiempos de Hildegarda se descubrió un cementerio muy grande, una excavación arqueológica, y se supuso que era el de Santa Úrsula y las 10.000 vírgenes. Por lo tanto, se reactivó el culto de Santa Úrsula y ella escribió más de dos o tres himnos que están en esta sinfonía de las armonías divinas. También hay cuatro himnos dedicados a la iglesia, dos himnos dedicados a los santos ángeles. En fin, como les digo, toda una colección de himnos de los cuales ella escribe la letra y la música. ¿Qué música les parece que puede haber usado Hildegarda en esos tiempos? Claro, la monodia gregoriana. Pero, es decir, es la zona del Rin donde un poco antes de que ella naciera, es la zona que sistematiza el canto gregoriano, que era una simbiosis siempre monofónica, es decir, a una sola voz, del canto renano, del canto de los francos y tal vez de influencias bizantinas, y toda una serie de cantos religiosos que ya tendrían cerca de 800, 900 años, que van conformando, y sobre todo después de San Gregorio Magno en el siglo VII, una himnodia oficial de la iglesia, pero que se va completando. Bueno, Hay muchos que han estudiado la música de Hildegarda. Acá el padre Catena y el padre Son la han estudiado y han dado conferencias sobre la música de Santa Hildegarda. Y ellos la ponen en un gregoriano del cual va a partir una segunda voz y que va a dar origen a la polifonía. Otro día que haya polifonía, porque todas, no, todas las... los cantos en general son a una sola voz, o son con coro, o son con solistas, pero consideran que hay una nota de apoyo que funciona como segunda voz, y entonces dicen que no, que ella es monofónica pura. Bueno, hay una discusión que no vamos a entrar sobre eso, pero lo cierto es que es un gregoriano que suena algo distinto y hay que saber música para darse cuenta. Bueno, hay una profesora, una musicóloga en Buenos Aires que ha estudiado varias de las canciones de Hildegarda que están muy bien grabadas, y lo que ella ha encontrado es que Hildegarda es esa cosa rara que uno dice, ¿y esto es gregoriano puro o no lo es? Es que Hildegarda introduce intervalos musicales, fundamentalmente dos, que no son usuales en el gregoriano. Bueno, es decir, era un signo de su gran creatividad. Y la música de Hildegarda siempre es una música que eleva el alma. Realmente uno la escucha, se concentra y se transporta. Pues otro tercer rubro, otro rubro más importante también de la obra de ella es la correspondencia. Una mujer que se movía tanto, es decir, que recibía tanta gente, y no se olviden ustedes que provenía de la nobleza, es decir, tenía un trato usual y acostumbrado con la gente que rige el Estado, que rige las cosas tanto en la Iglesia como en el Imperio. Y como además obedecía las insinuaciones, las voces y las visiones de esto que ella llamaba la luz viviente y la prima voz, se atrevía a, con una gran delicadeza y respeto, a escribir a las autoridades cuando, no solamente para dar consejos, sino para indicar que había que corregir formas de acción de las cuales se podían deducir consecuencias graves. Así, por ejemplo, tiene cartas al emperador, nada menos, Conrado II, y después a Federico I Barbarroja, que las respetaban ambos y las recibieron muy bien, pero la recibieron si tuvieron que aguantar cosas que ella les dijo de su accionar, y como sabían que, en fin, esta tenía tratos con el otro mundo que ellos no tenían, era cuestión de, si no hacían caso, por lo menos decirle que sí que lo iban a hacer. No siempre le hicieron caso. Y además les escribió, les dejó constancia escrita. Bueno, no solamente se metió con los emperadores del Sacro Imperio, como les digo, Conrado III, y Federico I Barbarroja, que es sobrino de Conrado, sino con el conde de Flandes, que dirigía lo que hoy serían Bélgica y los Países Bajos, otras autoridades menores, y también con las autoridades eclesiales. Porque la querella de las investiduras que les conté al principio traía enormes problemas políticos. Y entonces prácticamente se originaron dos partidos políticos, los que estaban con el emperador y los que estaban con el papa. Federico I Barbarroja era un emperador bastante audaz, bastante atrevido, que hizo varias invasiones de Italia, y como entraba en medio así a la antigua quemando y matando, intentó sacar tres papas y puso tres antipapas. Cuando uno lee la historia de la Iglesia de esos siglos, se asombra porque son cosas que nosotros no estamos acostumbrados a ir. Pero el papa, teniendo que salir volando de Roma, refugiarse en algún lugar donde le eran leales, y tener que aguantarse un tiempo un antipapa puesto por el emperador. Federico I Barbarroja puso 3 antipapas, y por supuesto, uno de los grandes tirones de oreja a Federico I de parte de Legarda fue la puesta de los antipapas. Pero también le escribió a 4 papas que mostraban debilidad en los nombramientos o permitían que se hicieran ciertas cosas que iban a traer consecuencias graves. Con un gran respeto, a no sé cuántos obispos le escribió, y particularmente a su obispo. Ella estaba en la Bingen, correspondía a la diócesis de Maguncia. El arzobispo de Maguncia, era una diócesis muy importante, había tomado el partido del emperador en contra del papa, y era príncipe elector, es decir, elegía al emperador, y además era gran canciller del Sacro Imperio Romano Germánico. Y con este ella tuvo unos cuantos problemas, y le mandó unas cuantas cartas también, y a otros cuantos obispos. Y hubo un tercer problema que se suscitó político en la época de Hildegarda, que fue la herejía cátara. ¿Saben qué quiere decir cátaro? Puro. Es una palabra griega, de ahí viene la palabra catarsis. La palabra catarsis significa purificación. Los cátaros se creían los puros, pero con una exageración maniquea, porque decían que el cuerpo era malo y solamente el alma era buena, entre otras barbaridades que decían, que la mujer era un demonio y un animal y que solamente el hombre era bueno. Y entonces, pero, ¿cómo? Pero vivían pobremente, y uno de los problemas que tuvo Hildegarda con el propio clero era que se había aburguesado y se había acostumbrado a vivir demasiado bien y no daba ejemplo de pobreza o de castidad. Por supuesto que tiene cartas a cuantos ustedes se pueden imaginar. Se han juntado hasta el día de hoy, porque siguen apareciendo, casi 400 cartas, no me acuerdo si son 395 o 398 la última edición de la correspondencia de ella, más algunas respuestas. De modo que es el tomo de la correspondencia de ella es mucho más nutrido que los 3 tomos de revelaciones que les conté al principio o los otros. Están editados aparte. Y como le digo, lo que está en el tomo de la patrología de esta correspondencia son 140 y pico de cartas. Desde 1882, que se editó la patrología, la obra de completa de Hildegarda, en realidad se ha ido completando mucho más, y hoy no hay un tomo así. Hay tomos por separado, con edición crítica, con pulsa de manuscritos. Y el tomo de la correspondencia, como les digo, que se va aumentando. Además, ahora se han publicado las ediciones con los dibujos, que en el 1880 en la patrología de Miñe no los agregó. Hubo sí un cardenal llamado Pitra que trabajó con Miñe y después tuvo que irse a Italia, dejar de trabajar, pero él siguió trabajando ciertas cosas e hizo otro tomo de Hildegarda, también incompleto en cuanto a la correspondencia, pero fue el primero que agregó algunos dibujos de Hildegarda. Pero en general las ediciones no se cortan. Recién ahora, en este siglo que ha pasado y en fines del 90 para acá, se han hecho las ediciones con dibujos, con los dibujos de ella, ¿no? Bueno, vuelvo entonces ahora, voy a dejar el final, un problema que ella tuvo y 2 o 3 cartas para el final, y ahora voy a hablar de los 3 libros de visiones, particularmente del Escibia. No sé cuánto llevo. Todos estos 3 libros de visiones tienen una estructura trinitaria, es decir, están organizados en 3 partes. Y hay un juego de números que uno no conoce, por lo menos yo no lo conozco ni he visto que otros lo hayan desentrañado. Por ejemplo, el Lechivia tiene tres partes. La primera parte tiene seis libros, la segunda siete, o capítulos, la segunda siete, sumen las dos, ¿cuánto da? Y la tercera parte 13, es decir, hay una suma de 26 visiones, que son cada capítulo con su respectiva organización y explicaciones, como les di. Lo interesante es que, en general, los tres libros se organizan de modo semejante, pero tomando aspectos distintos. Porque uno dice, ¿para qué escribe tres libros que empiezan con la creación y terminan con el juicio final? Pues porque se toman distintos aspectos de la creación. No esto, o de la encarnación, o de la iglesia, o del fin de los tiempos. Esa es más o menos la estructura de los tres libros de visiones, pero organizados distintos y con imágenes distintas. Por ejemplo, el segundo libro, el libro de los merecimientos de la vida, está organizado en tres partes que en realidad se duplican en otras tres, y que son seis, y en cada una de las partes la imagen principal es la imagen de un hombre cósmico, que en realidad es un hombre y Dios, es decir, es Cristo, que ella lo ve como hundiendo su cabeza de una altura gigantesca que abarca a todo el mundo, que hunde su cabeza en el cielo, arriba de las nubes, el cuerpo en el aire y llega los pies en la tierra, mejor dicho, hundidos en el mar. Es decir, es una imagen de un hombre que es eje del mundo, y evidentemente Cristo es eje del mundo, que nosotros tenemos una representación de tamaño humano de nuestro Señor, pero ella, al verlo como eje del mundo, lo ve gigantesco y todo va girando en torno de él. Eso en el segundo libro. En cambio, en el primer libro y en el tercero, las imágenes son distintas. En el tercer libro, las imágenes son la unión del microcosmos y el macrocosmos, de cómo el hombre se integra en la Trinidad, o cómo la Trinidad incluye al hombre. Y el primer libro es este que les digo, el Lechivia. Empieza con la creación. Empieza con la creación del mundo, sigue con la creación de los ángeles, sigue con la caída de Lucifer, sigue con el nacimiento del infierno, que el infierno se origina por la caída de Lucifer, que Lucifer peca de soberbia porque quiere ser como Dios y no se arrepiente de ese querer. Entonces se hunde en el infierno. Incluso tiene ella una descripción del infierno y de la boca del infierno, que coincide con muchas descripciones medievales, porque la vivencia del infierno era una cosa muy patente en la cristiandad medieval. Sabía el hombre que debía vivir bien y arrepentirse de su falta, confesarse, comulgar para poder ir al cielo, y si no, si se moría impenitente, se iba a ir al infierno. Por supuesto que podía haber pecado, que era lo más normal, y arrepentirse, y a eso le correspondía el purgatorio. Bueno, lo que llama la atención es que ella habla del cielo y del infierno. Cuando uno lee la descripción del infierno, ve que el infierno de Hildegarda tiene dos zonas. Una para los que nunca se van a arrepentir, que son los impenitentes, los condenados eternamente después del juicio final, y otra donde ella no la llama purgatorio, pero dice que es una zona terrible para los que han pecado mucho, pero que se han arrepentido al final, porque al final esos van a ser liberados y van a salir del infierno y van a ir al cielo. Es decir, que no le llama purgatorio, pero distingue en el infierno dos zonas, y conectadas entre ellas, el infierno y esto, lugar donde después pueden salir, aunque sea un lugar de tormento para las almas, y aunque ella no le llame purgatorio, es decir, está incluido el purgatorio en su descripción. Después habla de la creación de Adán y Eva, y los describe, bueno, por supuesto, todos los textos de Legarda están en consonancia con el relato del Génesis, no se oponen al Génesis, pueden, y todos los de estas visionarias que nombré. Lo que hacen es complementar o dar detalles que son realmente extraordinarios. Por ejemplo, Adán tenía una voz muy poderosa antes del pecado, que después la perdió, y con esa voz poderosa integraba como décimo coro, su única voz solista, los coros angélicos. Los coros angélicos son 9. Ella describe los coros angélicos y hace un hermosísimo dibujo de los coros angélicos. Y Adán evidentemente cantaba con los coros o también componía música. Bueno, después dice una cosa que dice el Génesis, que da nombre a todos los animales. Legarda dice que da nombre a todos los elementos de la creación en una relación, como no hay pecado y hay un conocimiento directo de las cosas, Adán las llamaba y les daba un nombre de acuerdo a su esencia. Es decir, cada nombre que da era el de una cosa acabada que correspondía. Si decía cielo, o si decía elefante, o si decía ombú, o si decía estrella, el nombre tenía que ver con la esencia de la cosa. Y Eva, por supuesto, también participó de ese conocimiento hasta el pecado. Pero después del pecado, una de las consecuencias es que el nombre queda como descolgado de la esencia de las cosas. El hombre pierde la inteligibilidad de la esencia de las cosas, y entonces el nombre ya no le recuerda ni le enseña lo que era la esencia de las cosas. Al principio hay un solo idioma, después del pecado, y sobre todo después de Babel, viene la confusión de las lenguas, y cada vez el lenguaje se hace más convencional. Yo digo a esto lámpara, a esto micrófono, a esto botella, a esto mesa, pero en realidad el nombre resulta una convención que, de la cual yo no estoy diciendo absolutamente nada en orden a las esencias. Es decir, que el pecado hace perder no solo el lenguaje del paraíso, sino la inteligibilidad y la relación nombre-esencia de la cosa. Bueno, en las visiones de Hildegarda, Hildegarda oye a Adán cantar con los ángeles, y hay una cosa extraordinaria: no solamente oye himnos que ella nunca ha escuchado, sino oye himnos que cantan los ángeles, que han sido escritos por San Ambrosio o por San Gregorio Magno. Es decir, que los ángeles también cantan himnos en honor de Dios, en la alabanza trinitaria, que han sido escritos por santos músicos que evidentemente han sido inspirados por el Espíritu Santo para que los ángeles canten himnos humanos. Bueno, respecto de Adán y Eva, bueno, dice, rubrica lo del Génesis, que Eva fue creada del costado de Adán, y habla del enamoramiento que Adán tuvo de Eva al verla tan hermosa y tan inclinada hacia él. Habla de, no de igualdad genérica como se habla ahora, sino habla de una complementación donde el varón rige y la mujer se somete, pero se somete no como esclava. Es decir, la relación de Adán y Eva en el paraíso es una relación clave para iluminar la relación humana, del varón y de la mujer. Y tanto es así que ella dice que cuando nuestro Señor habla en el Evangelio del matrimonio, lo que hace es como reconstituir la primigenia relación que tuvieron Adán y Eva en el paraíso antes del pecado. Y fíjense ustedes, otra cosa que ella dice es que la tentación que el demonio hizo de Eva para que comiera el fruto del árbol prohibido y que ella le dio a Adán, ella habla de responsabilidad compartida en la caída, porque eso fue una discusión mucho tiempo teológica, si la culpa era solo de Eva, si la culpa era solo de Adán, si los dos tenían culpa. En realidad los dos tienen culpa, distinto grado de culpa. En el caso de Adán, Adán era más racional que Eva era más débil, más sensible, y entonces son distintos grados de responsabilidad, pero la responsabilidad es compartida. Sin embargo, Adán y Eva no fueron afectados en su amor por el pecado. Adán quiso siempre a Eva y Eva quiso siempre a Adán. Y eso es lo que nuestro Señor habría destacado de recuperar esa relación, es decir, el enamoramiento de ambos se mantuvo, es decir, y Adán salió del paraíso junto con Eva y vivió toda su vida con ella y aprendió a tener hijos en la forma actual que nosotros conocemos, ¿no? Bueno, otra cosa que dice en el Eshivias y que es muy interesante, y sobre todo hoy cuando tenemos la ley del aborto colgada como espada de Damocles y una propaganda tremenda contra el aborto, es que en una visión de la cual ella hace un dibujo muy hermoso, ve el momento en que una madre engendra en su seno un niño, y en ese instante, cuando se une el espermatozoide con el óvulo, baja el alma que Dios crea especialmente para ese bebé en la forma de un sol que penetra al bebé y lo va conformando. Y entonces dice que la conformación primera empieza por el cerebro y después se extiende a las partes inferiores. Es decir, que el alma apunta de entrada a la razón, a la inteligibilidad, a aquello que distingue al hombre del animal. No habla de aborto porque no viene el caso, pero es decir, con eso nos da la misma enseñanza en una visión y en un dibujo que nos da la Iglesia. Es decir, Dios funciona siempre, Dios Padre. Fíjense que en la creación, el atributo de Dios creador, la omnipotencia de Dios, no se ha acabado con la creación del mundo. Continúa en la creación del alma de cada bebé que es engendrado en el seno materno, en la mujer. Y eso se da de entrada, es decir, todos los pretextos de los aborteros de que el niño, no es persona, no, es persona. Y además la ciencia ha comprobado que el ADN y todo el sistema genético está de entrada en esa primera forma en la cuando se unen un espermatozoide y un óvulo. Bueno, es decir, podría ser ella un símbolo perfecto de los provida. Este tema lo toca no solamente en el Eshivia, sino que lo toca en el libro, como les dije, de las propiedades de la naturaleza, porque ahí vuelve a hablar de la mujer, de la fisiología de la mujer y del hombre, y habla de los temperamentos. Ella dice que en general los hombres y las mujeres se constituyen en cuatro temperamentos básicos que pueden combinarse, que son el sanguíneo, el colérico, el flemático y el melancólico. Esto no es invento de ella, no es creación de ella. Esto ya lo habían descubierto los griegos, y está en el libro de los temperamentos de Teofrasto y todas las combinaciones posibles. Bueno, eso es, obedece no a un conocimiento de iluminación, sino a una cuestión experimental, y vaya a saber si no también algún conocimiento de libros que hubiera, porque la biblioteca del monasterio donde ella estaba era muy completa y había textos griegos, y ahora se está estudiando muchos de esos elementos, lo que aparece en las de conocimiento de las bibliotecas medievales, que en general no tenían textos griegos, pero se ha descubierto o que hay traducciones latinas o que realmente había textos griegos, pero con menos frecuencia. Bueno, no es que ella supiera griego, no se sabe. Pero Hildegarda, entre otras cosas, forjó un vocabulario de lo que se llamó la lengua ignota, una lengua extraña, de la cual nos han quedado sustantivos, adjetivos y verbos, una serie, que no quiere decir que se hablara, pero ella en algunos himnos pone estas palabras de la lengua ignota, que algunos dicen que son ecos de esa lengua que ella escuchó en el paraíso y que tampoco le quedó todo, le quedaron algunas cosas. Bueno, entonces, en cuanto al hombre y a la mujer, en cuanto a la fisiología y de la mujer y del varón, lo que está en el Escibia, y fundamentalmente en el libro este de las utilidades o las dos partes divididas en las dos partes del libro de la medicina simple y compuesta. Lamentablemente, los manuscritos de los libros de medicina están muy deteriorados, son muy distintos, y no hay una edición, ni siquiera los alemanes han podido sacar una edición latina bien hecha, bien buena. Es decir, es una de las cosas que faltan trabajar, y hay gente trabajando sobre eso para hacer una edición aceptable. De lo que hay una traducción italiana, una inglesa y el texto latino, como les digo, de la patrología, y hay que arreglarse con eso. Que son los libros que en este momento crean más curiosidad. Otra cosa, en esos libros hay recetas de cocina, porque Hildegarda era una gran cocinera y sabía mezclar las sustancias, los elementos y las virtudes que tenía. Por ejemplo, anda circulando, y la ven por internet, una receta que se llama masitas de la sabiduría, que las pueden hacer perfectamente en este libro de Azucena Fraboschi, que lo ha sacado a fin del año pasado, que es una vida de Hildegarda y del tiempo de ella, que se los recomiendo. Está la receta de las masitas de la sabiduría, y como ella ha organizado ya 5 congresos en honor de Hildegarda, después hay un vino, pero acompañado no de cualquier cosa, sino de las masitas, sí, de la sabiduría de Hildegarda. Son masitas comunes hechas con manteca, huevo, azúcar y harina, pero ¿dónde está la sabiduría? En el agregado de las sustancias que son el jengibre, el clavo de olor, la canela y la nuez moscada, me parece. No me acuerdo si hay otra. Esos elementos sirven para el... Bueno, y voy a terminar contándoles el final de Hildegarda, que tiene que ver con su correspondencia. Hay un episodio en la vida de Hildegarda que le trajo muchos problemas. En esta querella, como les digo, donde el clero tomaba el partido del emperador o el del papa, en Alemania era más los que tomaban el partido del emperador que del papa. Hildegarda tomó el partido del papa y a raíz de eso defendió a los caballeros que participaban de la defensa del papa en contra del emperador, y uno pidió asilo en su convento, al cual el arzobispo de Maguncia lo comulgó. El caballero este, cuyo nombre no se sabe y no sabemos por qué ella lo calla, lo se murió en el convento y ella lo enterró allí. Entonces, y lo enterró públicamente, porque él, hubo un obispo que le levantó la excomunión y este pudo confesarse y comulgar y morir dentro de la iglesia. Pero eso no lo reconoció el arzobispo de Maguncia. Entonces le ordenó a ella que exhumara el cuerpo y lo sacara de allí porque estaba enterrado en un lugar sacro que no le correspondía según el arzobispo de Maguncia. Ella no lo hizo y desobedeció. A raíz de esa desobediencia, la castigaron a ella y a todas las monjas del convento que fueron solidarias con ella, con la prohibición de la comunión y del canto del oficio divino, que en los benedictinos es una cosa terrible, prohibirles cantar el oficio divino. Bueno, solamente lo podían leer en murmullo o en voz baja o en silencio. Ella protesta en una carta sobre esto y al arzobispo de Maguncia, se dirige allí, presenta esa carta, pero lo interesante de esta carta es lo siguiente, que habla de lo que es el origen de las horas canónicas que cantan en los oficios divinos en los monasterios. Ustedes saben que durante la semana en los monasterios se cantan en las horas canónicas los 150 salmos del Salterio y divididos en los 7 días y en distintas horas. ¿Se acuerdan cuáles son las horas canónicas? Laudes o maitines y laudes, después prima, tercia, sexta, nona, que es las 3 de la tarde cuando muere nuestro Señor, porque es cada 3 horas, después las vísperas y va al final las completas de noche. Bueno, y eso les estaba prohibido, además de la comunión, que era muy grave, y se lo hicieron a ella con una interdicción, es decir, una prohibición canónica, legal y terrible, que si no la levantaba el arzobispo, no podía, ellas se morían excomulgadas. Bueno, entonces ella se defiende y dice lo siguiente: aparte de presentar pruebas de que realmente el fulano este había sido y se le había levantado la excomunión y todo, no le creyeron. Entonces tuvo que ir a buscarlo al arzobispo de Maguncia, de Colonia, que era el que le había levantado la excomunión, y el sacerdote que lo había, bueno, para solucionar el asunto, pero no se solucionó así nomás. Lo que importa es lo siguiente, que cuando ella habla del canto de las horas monásticas, las relaciona con 7 momentos de la creación antes de la caída de Adán, que se los leo brevemente. Pues es una cosa muy hermosa, ¿no? Lo que sería la hora de maitines y de laudes es el momento en que nace el sol y cuando Dios pone a Adán en el paraíso. El momento que Adán pone los nombres a todos los vivientes del paraíso que desfilan delante de él las cosas y Adán les pone el nombre, eso sería en la hora entre prima hasta tercia. De maitines hasta prima sería la creación, ¿no? Cuando les prohíbe a Adán y Eva, cuando le prohíbe, le muestra todo el paraíso a Adán, sería la hora de prima hasta tercia. De tercia a sexta es cuando Adán nombra a los animales. Después, en la hora de sexta, o sea, al mediodía, viene la creación de Eva. Eva cae seducida en la hora de nona. En la hora de nona, de nona a vísperas, es el diálogo de Adán y Eva con nuestro Señor, donde no saben qué decir. y entonces la expulsión viene en la hora de completa. Es decir, que toda la, la creación hace del pecado está en la, en el canto de las horas monásticas. Y las completas, el paraíso era todo diurno, la gloria es toda diurna, no, no hay noche, no hay oscuridad. Pero el pecado crea la noche, y entonces ellos son expulsados en las completas y se encuentran expulsados del paraíso en la hora, con la noche, el, con la oscuridad. Y de allí son expulsados a la tierra. Bueno, después de esta explicación no los convenció al arzobispo, que está bien, será visionaria, pero eso no, no me convence. Bueno, es muy lindo, yo se lo digo porque realmente da sentido al canto de las horas canónicas de los monasterios. El asunto es que con una segunda carta y con la prueba del arzobispo de Colonia, ella pudo reconstituir y ser perdonada, se le volvió la comunión, se le volvió el canto de las horas canónicas, y eso ya era, ella tenía casi 80 años, y pasó un año más y se murió. Y casi se le reconoció la santidad de inmediato, porque durante 40 días, el día de, a partir del día de su muerte, sobre las murallas de la ciudad de Bingen se hicieron dos arcoíris cruzados, uno de norte a sur y otro de este a oeste, y en la cima de los dos arcos se elevó una cruz. Eso lo vieron todos los habitantes de Bingen en el cielo e inmediatamente la consideraron santa. Bueno, pero yo quiero terminar con una cosa, es decir, la querella de las investiduras sigue funcionando, porque siempre la querella de las investiduras es el problema de las dos espadas, la relación del Estado y la Iglesia, del poder temporal y del poder espiritual, que por supuesto está quebrado totalmente a partir de 1789. Cuando el Papa y el Emperador se peleaban, era muy distinto de lo que hoy día es la relación entre el Estado y la Iglesia. Se peleaban, pero ambos partían de lo mismo, de que el poder lo tenía tanto el Papa como el Emperador desde el cielo. Es decir, aquello que le dice Jesús a Pilato, no tendríais poder sobre mí, poder temporal, a Pilato, si no se tuviera dado desde el cielo, no se tuviera dado desde arriba. Bueno, pondría el emperador un antipapa, pero el emperador no partía de eso común, es decir, las querellas eran, si ustedes quieren, de otro nivel, pero las cosas grandes se mantenían igual. Desde 1789 no se mantiene igual porque el Estado, lo temporal, no quiere reconocer que tiene poder proveniente de Dios. Bueno, la vida de Hildegarda es una constante apelación a la relación armoniosa entre ambos poderes y a la superioridad del poder espiritual del Papa, que tiene que al cual el emperador tiene que reconocerlo como superior. Es decir, hoy día esa meditación nos tiene que servir sobre todo para volver a repensar de las fuentes del poder temporal, la fuente del poder estatal. Bueno, nada más. Sí. Quería saber si las composiciones musicales de sus mediados se restringen solamente a la música litúrgica cantada o si tiene otro tipo también de composición. Es música religiosa. No toda es, como le dije, no todas incluyen la liturgia, pero es música religiosa. Sí, digo que es música religiosa, aunque no todas incluyen la liturgia. Una pregunta. Usted hablaba de las revelaciones de la santa. ¿Son revelaciones privadas o son revelaciones? Creo que en algún momento le dijo, pero no lo Sí, no revelaciones privadas, porque la revelación oficial y canónica es la que está en las Sagradas Escrituras y se considera cerrada después del Apocalipsis de San Juan. Pero eso no quiere decir que si Dios quiere hacer revelaciones a ciertas almas, no las puede hacer, y que esas revelaciones tienen que ser ocultadas por la autoridad eclesiástica para ver si son auténticas o no, porque el demonio puede meter la cola. Y entonces puede haber falsedad, puede hacer cosas falsas o pueden ser verdades mezcladas con falsedades, lo cual hay que distinguir. Y si realmente después de una... fíjese usted, por ejemplo, no siempre en la cuestión de la santidad los escritos son en primer lugar, la santidad está considerada en cuanto a las virtudes heroicas del santo. Los escritos entran en la consideración de la santidad, pero entran bastante a posteriori. Por ejemplo, a Ana Catalina de Emmerich la reconocían como venerable, que es un grado previo a la de beatitud, pero no lo reconocían los escritos. Después sí se reconocieron los escritos. A Hildegarda tuvo suerte de entrada, porque una cosa que me olvidé contarles es que este primer libro de Lechivia, cuando aún no tenía los dibujos, hubo un sínodo previo a un concilio en la ciudad de Treveris, que estaba cerca donde ella estaba, y en el cual tuvo que ver mucho San Bernardo, que fue amigo otro de los corresponsales de Hildegarda. Y San Bernardo le hizo conocer, y dos clérigos franceses, no alemanes, en este libro, Lechivias al Papa, que no, ya les digo, no estaba completado con los dibujos. El Papa lo leyó, lo vio tan bueno, que incluso lo usó en el sínodo para amonestar a un montón de clérigos. Y le escribió a ella y le pidió que fuera humilde y que siguiera redactando todas las misiones que recibiera con la fidelidad que le recomendaba la prima Vox. Entonces tuvo el espaldarazo del Papa, que no tuvieron otros santos. María de Jesús de Ágreda, por ejemplo, escribió una vida que le dictó la Virgen. Y vino un confesor y le dijo, esas son macanas, no se le ha dictado nada a la Virgen, es cuento chino, usted ha sido engañada por el demonio, y le hizo quemar lo que había redactado, que era un soquete así, un flor de ladrillo, y ella obedece, lo quemó. Pues la Virgen se lo hizo escribir de vuelta y le dio memoria para escribir exactamente lo mismo que había quemado, lo que lo escribió dos veces. Bueno, es decir que hay escritos que ya tienen un aval de la Iglesia, y por eso le digo, los podemos usar con prudencia como complemento, porque no van a negar ni van a contradecir la revelación canónica. Pero lo primero es la revelación canónica, es decir, tenemos que leer el Génesis, después completamos con Hildegarda o con María Jesús de Ágreda o con Ana Catalina de Emmerich, porque están reconocidas y ayudan a profundizar el misterio cristiano y ayudan realmente a penetrar nuestra inteligibilidad de lo que Dios quiere que conozcamos para mejorar nuestra situación moral y ayudarnos en la santidad. Y el Papa esto lo ha hecho bien al hacerla doctora de la Iglesia. Tanto es así que un agnóstico total como es Umberto Eco ha dicho lo siguiente: en la historia de la filosofía faltan algunos escritos, pues nadie habla de los escritos de Santa Catalina de Siena ni de Santa Hildegarda de Bingen, que habría que incluir en una historia de la filosofía. Para que lo diga Eco, quiere decir que bueno, Santa Catalina de Siena y Hildegarda son reconocidas por gente que no cree absolutamente en nada, pero que considera el texto objetivamente. Bueno, le agradecemos, María Delia. Oh, padre, no te moleste. Bueno, muchísimas gracias por todo lo que siempre nos enseñan. Es un regalo hildegardiano, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno. María Delia nos viene asistiendo hace ya varios cursos, siempre nos deja mucho de su sabiduría. Bueno, yo en primer lugar le agradezco al padre la invitación y la persistencia que el padre tiene y confía demasiado en mí. Bueno, vamos a hacer lo siguiente, ahora tenemos la preconferencia, Carlos Arnosi va a hablar acerca de los derechos humanos. Va a intentar explicar los problemas actuales y también la fuente de los derechos humanos, y lo que él va a hablar en la biblioteca, o sea que aquellos que quieran escucharlo, las tres conferencias son totalmente recomendables, va a hacerlo en la biblioteca. El doctor Horacio Boló va a hablar acerca de la evolución, de la evolución, y lo va a hacer en un saloncito que hay cerca de la biblioteca. La biblioteca está en este diccionario, ustedes cuando salgan por la puerta que tienen detrás van a ver hacia adelante a la izquierda, ahí está la biblioteca, y este otro saloncito está por el camino a la derecha. Se van a indicar los seminaristas. Ahí va a hablar el doctor Horacio Boló. El doctor Hugo Gardea va a hablar aquí en el comedor acerca de la Santísima Virgen María como prototipo de la vida en medio de la cultura del mar. ¿Eh? Así que yo les invito que se dedican cada uno al lugar que lo desea, que aprovechenlo con preguntas. El padre Andrés Vidal va a acompañar al doctor Arnosi, que les acompañará.